Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. You say you don't think easy, you won't go, but I know, and I pray that you will. Fast as you can, baby, run, free yourself up as fast as you can. I may be soft in your palm, but I'll soon go hungry for a fight, and I will not let you win. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 20 de abril del 2017. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Hola, Valero, ¿cómo estás? Muy enojado. No, no es cierto. No entiendo esta música. Explícamela. Que me la explique el que la escogió. No, el productor. Don escuchamos Gil. A Fiona Apple, Fast As You Can. Y bueno, y con eso, y con todo lo demás, les damos la bienvenida a Intermedios. Valero, ¿qué tal? Pues fue aquí. De vacaciones, de aquí estamos, de Semana Santa. De regreso después de la Semana Santa, que terminó, al menos desde el punto de vista informativo, muy sacudida. Y muy pronto. Cayó Javier Duarte, Tania. El pasado sábado 15 de abril, el exgobernador de Veracruz fue detenido en Guatemala, en un hotel del municipio de Panajachel. 6 meses y un día después de darse la fuga, fíjate, 6 meses duró, acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que de acuerdo con los juristas pueden implicar una pena de hasta 50 años, el exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa fue aprehendido en el Hotel La Riviera de Atitlán, uno de los más lujosos de ese municipio guatemalteco. De acuerdo con autoridades federales de México, durante los meses que Duarte permaneció prófugo de la justicia, se movió en varias naciones centroamericanas, principalmente Costa Rica y Guatemala, y en este último país residía desde el año pasado, pues sí, del año pasado se fugó, en una finca cafetalera que se encuentra muy cerca de la frontera con México. Y yo me pregunto, Tani, ¿por qué lo agarraron en un hotel? Pues estaba más seguro en la finca. Son las cosas que se irán aclarando seguramente en las próximas semanas. Pues según los primeros informes que han venido poco a poco, y en función también de la presión, en buena medida, mucho más de la prensa que de las autoridades mexicanas, la esposa de Duarte, Karime Macías, con su pelo teñido de rojo, también fue aprehendida. Sin embargo, no hay ninguna claridad con respecto ni a su deportación, ni a ninguna orden de atención. No había orden de aprehensión. Entonces, realmente ella no fue aprehendida, realmente hoy, fue... Hoy nos estamos enterando en la tarde que la señora esposa del señor Javier Duarte, la señora Karim Macías Tubilla, está en Londres. Hay dos versiones que circulan en los medios, una que señala que salió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con rumbo a Londres, otra que señala que viajó en realidad de la capital de Guatemala a Bogotá, Colombia, y que de ahí voló a Londres. Es un hecho contundente que la señora de alguna manera, pues, fue cómplice de su marido en todo esto que poco a poco, pues, irá decantándose. De manera oficial, la PGR indicó mediante un boletín que la detención fue resultado de las investigaciones realizadas por el Gabinete de Seguridad de México con el apoyo de la Oficina Central de Interpol en Guatemala. La PGR solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que presentara de inmediato a las autoridades guatemaltecas la solicitud de detención provisional con fines de extradición del exgobernador veracruzano. En atención a esta solicitud de detención provisional, el juez primero de la primera instancia penal de Guatemala libró en audiencia privada una orden de detención que fue ejecutada el mismo sábado. Conforme a las disposiciones aplicables por el Tratado de Extradición entre México y Guatemala, el gobierno de México tiene que presentar la solicitud formal reclamando, digámosla, al detenido, es decir, a Javier Duarte, antes de un plazo de 60 días contados a partir de su captura. Y, digamos, en ese momento ahí, jurídico estamos. Ahí a mí me genera una preocupación y he escuchado voces también en mi sentido. ¿Por qué la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no le pidió al gobierno guatemalteco que le concediera la deportación? Sobre todo porque además está perfectamente claro que Duarte, salvo que entró de una manera subrepticia a ese país, no cometió ningún delito allá. Entonces, pudo haber obsequiado Guatemala la deportación y no este asunto que, de acuerdo con algunos enterados, puede llegar a durar hasta más de 2 meses en que se resuelve el asunto de la extradición, tenga que justificar México porque está pidiendo esa extradición. Y bueno, pues cuando el tiempo pasa empiezan a surgir temores de que no sea justicia en este caso emblemático de corrupción. Los antecedentes, Tania. Luego de que se libró una orden de aprehensión en su contra, te acuerdas, allá el 14 de octubre de 2016, Duarte se evadió de la acción de la justicia. Poco después, el entonces gobernador electo, hoy ya gobernador en funciones, el señor Miguel Ángel Yunes, afirmó que el escape había sido posible gracias a que el entonces mandatario interino, Flavino Ríos, que hoy está en la cárcel, le facilitó a Duarte el uso de un helicóptero. Y precisamente el señor Flavino Ríos está encarcelado por su complicidad, porque él formaba parte del gobierno del señor Duarte también. El 12 de marzo pasado, el propio Ríos fue aprehendido, acusado de colaborar en la fuga de Duarte. Un juez de control lo sentenció a 1 año de prisión preventiva por tráfico de influencias y aviso de autoridad. En la búsqueda del exgobernador de Veracruz, la Procuraduría General de la República incluso hizo pública, te recordarás, una recompensa de 15 millones de pesos, pero pues nadie se la ganó. Nadie se la ganó. Ya ves, Valero, había una oportunidad ahí de hacer negocios, habíamos tenido información. Y digamos, estos 15 millones de pesos que suenan a un dineral son pocos en función son de nada. En función de la estimación con respecto al dinero que Duarte de Ochoa presuntamente ha malversado y que se han tratado de cuantificar. Y nos vamos a referir a cifras, Juan Manuel, que no tienen que ver con especulaciones periodísticas ni que tienen que ver con dichos o con acusaciones en abstracto de opositores políticas, sino simplemente del informe de la cuenta pública de 2015 que establece que en el gobierno de Duarte se desviaron 4.630 millones de pesos que estaban destinados a servicios de salud y de educación. ¿No? Eso es impresionante. Crimen, independientemente de la cantidad, ¿a qué sectores saqueó el señor Duarte? Y sabemos que ahí hay muchísimos ejemplos. Otro elemento que está en cuestión con respecto justamente a estos malos manejos de Duarte lo aportó justamente el Consejo Estatal de Seguridad Pública, según el cual 800 millones de pesos nunca fueron turnados a la Fiscalía Local a la Secretaría de Seguridad Pública ni al Poder Judicial. En su momento también, recordemos todos, la Universidad Veracruzana denunció que el gobierno duartista dejó de cubrir a dicha institución el pago de 2.250 millones de pesos de 2013, lo cual sabemos comprometió pues el trabajo cotidiano de esta importante casa de estudios. Hay quien calcula, y estoy de acuerdo contigo, y esto hay que decirlo en términos entre comillas, hay quien calcula que el daño total al erario público veracruzano puede alcanzar la cifra de 60 mil millones de pesos. No, que es una que cifra es una inconmensurable. Locura. No, es enorme la cantidad de dinero que está desviada. Y bueno, ahora, digamos, estamos tratando de recordar las tropelías, Javier Duarte, con respecto a la desviación de recursos, y ya no decir todo el tema de acusaciones con respecto a la violencia en general del país, digamos, al mal gobierno y a la irresponsabilidad en la gestión pública. Y por supuesto también, y debemos recordarlo en un programa como este dedicado a la reflexión también sobre los medios de comunicación, al asesinato de periodistas en Veracruz. Por supuesto, no hay elementos que vinculen directamente al gobernador en sí mismo con ello, pero lo que sí hay son, digamos, importantes sospechas con respecto, por lo menos, a la negligencia y a la incapacidad de actuación y a la desprotección e incluso a las amenazas de un gobierno muy hostil con los periodistas y con las oposiciones políticas en ese estado. Es que imagina tú, Tania, un individuo como Duarte, que sin ningún empacho, desde que llegó a la gubernatura, se dedicó a literalmente saquear. ¿A qué horas trabajaba? Yo creo que nunca trabajaba. Lo que estaba haciendo era urdir planes para sacar el mayor jugo posible a su estadía ahí como gobernador. Y aquí hay dos reflexiones, Tania. ¿De veras la federación no se dio cuenta antes de lo que estaba sucediendo en Veracruz? Bueno, y ese es el otro asunto. Cuando incluso los, no solamente las fuentes periodísticas, la ciudadanía veracruzana, los periodistas independientes, las organizaciones de derechos humanos, sino al final incluso la propia Contraloría, digamos, nacional, ¿no? El informe de la cuenta pública, es decir, los documentos oficiales de control señalaban que lo que estaba sucediendo en Veracruz era escandaloso y que no había ningún seguimiento con respecto al dinero y a las cantidades millonarias de recursos que se estaban desviando, pues claramente hay también un, por lo menos, omisión de parte del gobierno federal, y que finalmente se manifiesta en contra del propio Duarte, pues una vez casi que han perdido la elección en Veracruz, ¿no? Es decir, no hay ningún distanciamiento del gobierno federal con respecto a la figura de Duarte hasta que, pues, abiertamente cayó en desgracia política. Y yo te voy a decir otra cosa, yo también tengo desconfianza fundada en casos similares o parecidos en que la Procuraduría General de la República realmente vaya a fondo con la investigación. Fíjate, Javier Duarte Ochoa no será deportado de Guatemala a pesar de que ingresó de forma ilegal a ese país, por lo que su extradición a México tendrá que ajustarse a las leyes guatemaltecas, que contemplan un plazo inicial de 60 días para presentar la solicitud formal del caso. De acuerdo con el subprocurador jurídico de Asuntos Internacionales de esa procuraduría, el señor Alberto Elías Beltrán, en conferencia de prensa realizada en la Embajada de México allá en Guatemala, el subprocurador de la PGR reveló que el exmandatario veracruzano ingresó a Guatemala por la vía terrestre desde noviembre de 2016 y que contaba con toda una red de complicidades para poder contratar vuelos privados y conseguir hospedaje en territorio guatemalteco. Esta red, según la PGR, estaba compuesta por familiares y por un grupo de empresarios que lo apoyaron con aportaciones de dinero y recursos logísticos que justamente permitieron, digamos, todo este proceso de movilidad dentro del territorio guatemalteco. Sin embargo, y esto es lo que es importante, no existe hasta el momento ninguna orden de aprehensión en contra de ningún familiar, incluida su esposa, Karime Macías, o otros familiares, o estos prestanombres, o estos empresarios asociados de los que habla la PGR. Es decir, no hay todavía otro conjunto de órdenes de aprehensión en contra de gentes que hayan sido cómplices, no solamente del ocultamiento y la fuga de Javier Duarte, sino también de la red que permitió, digamos, este desvío de recursos. Y aquí, mira, a mí me parece grave que si está perfectamente claro esta red de complicidades, no esté también encarcelada la señora de Duarte. Pero me preocupa más, ¿dónde está ese dinero que se robó? ¿Algún día regresará para reparar el daño a las arcas del gobierno veracruzano? Esa es otra pregunta. Porque mira, Tania, hay quien ya especula que más que una captura, se trató de una negociación. Y bueno, Duarte se entrega, pero solo él, toda la familia no es perseguida, no se dice nada respecto a la recuperación del dinero, y entonces, pues uno llega a pensar que a lo mejor la captura de Duarte tiene que ver con la necesidad enorme del PRI de legitimarse ante el pueblo de México y dar un golpe espectacular como este, o como el de Tomás Yarrington en días pasados, que fue aprehendido en Italia. Bueno, que ese sí no fue aprehendida por autoridades mexicanas, hay que decirlo, eso pasa por una red más bien internacional, así como del procurador de Nayarit, sí, pasa por... Y lo está requiriendo Estados Unidos, a Yarrington, porque se ha acusado de nexos. Es mucho más el gobierno norteamericano deteniendo a políticos mexicanos. Este caso sí claramente es en el único caso donde estamos viendo una participación de la PGR, y justamente por eso el lunes pasado Peña Nieto, regresando también de las vacaciones de... Bueno, tiene derecho Peña Nieto irse de vacaciones, no nomás bueno, tú. Pues yo estoy diciendo que regresando de las vacaciones de Semana Santa, el lunes pasado... Ahora, yo no sé, en medio de esta catástrofe, si realmente está para irse de vacaciones. El lunes pasado, el presidente... se congratuló, y cito textual, de las capturas de Duarte y de Yarrington, que son mensajes contra la impunidad. En una reunión de Peña Nieto con la plana mayor del Consejo de Trabajo. Congreso del Trabajo. El Congreso del Trabajo, perdón. La cúpula de los líderes sindical. Charros, sí. Que antes era un bastión, ahora yo creo que ya no sirve de nada, pero bueno. Bueno, sirve para controlar los salarios, sirve para controlar las luchas pues sindicales, de alguna manera sirve. La cúpula obrera, el Congreso del Trabajo, ahí Peña Nieto, fíjate qué curioso, ¿por qué eligió ese foro? No sé. Bueno, porque es un foro de seguridad, ¿no? Es decir, no iba a pasar nada ahí. Sirvió de escenario para este mensaje a propósito justamente de estos dos exgobernadores, el de Tamaulipas y de Veracruz, ambos, recordemos, priistas. Y cito textual, dijo Peña Nieto, quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos, independientemente de lo que determine el Poder Judicial. Estas detenciones son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad. Y ahí es donde yo me quiero detener, fíjate, vamos a volver a leer lo que dijo Peña Nieto. Quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos, independientemente de lo que determine el Poder Judicial. Y esa frase de Peña Nieto a mí me da miedo de que no vaya a haber realmente justicia en este caso, como en muchos otros. Pues, y que al rato nos salgan con que Duarte regresa de Guatemala por un proceso de extradición, y aquí lo amparan, como lo hicieron hace poco con el exgobernador de Nuevo León, el señor Medina. Y bueno, ese es un problema grave, que estamos acostumbrados a que lo que reina en este país sea la impunidad. Pues sí, Juan Manuel, sin duda es la nota política más importante de la semana y digamos, yo creo que hay varias pistas con respecto al impacto de esta noticia. Por un lado, en sí mismo, el caso de la detención de Duarte, es decir, qué significa su captura, en qué condiciones se dio, que se vaya aclarando, y sabemos que esto ha sido así históricamente en los casos, en este tipo de casos, donde después se sabe, digamos, detalles que ponen, que aclaran, digamos, la situación concreta en que esta detención se da, y me parece que es particularmente importante al respecto, es ver en términos de qué delitos y con toda claridad cómo va a quedar la orden, digamos, de traslado que va a presentar la PGR ante el gobierno guatemalteco, y ahí muchas de nuestras dudas se aclararán. Ese es un primer asunto. El otro gran asunto es justamente qué pasó con el dinero, qué pasó con Veracruz y qué pasó con la red de complicidades. Eso de Duarte no es suficiente. Porque Duarte es un monstruo, pero no es un monstruo solitario. Ni caído de Marte. El señor Duarte es el ejemplo de lo que pasa con los virreyes, como son conocidos los gobernadores del PRI, estos que nos vendió Peña Nieto como una nueva juventud de extraordinarios políticos. Casi todos ellos o están en la cárcel, o están amparados, o están por ser procesados, y la lista es enorme. De ahí que la cuestión Duarte no es una cuestión única. Y de ninguna manera el PRI podrá lavarse las manos o lavarse la cara respecto a la corrupción y la impunidad que ha reinado en este país desde hace muchísimos años. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí regresamos. Recuerde que Intermedios es un programa en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989. Hola, sin costo. 01-800-50-52-688. Jorge, aquí estamos de regreso y tenemos en la línea telefónica a Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso, analista político. Álvaro, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Otra vez, con el gusto de estar a sus órdenes. Álvaro Delgado, a propósito de la captura de Javier Duarte en Guatemala, escribiste un artículo el martes pasado en la revista Proceso titulado, leo textual, Peña, cómplice del saqueo de Duarte a Veracruz, implicados también Calderón y Yunes, Karime, cómplice del latrocinio, es libre. Vamos por partes, Álvaro. ¿Por qué afirmas que Enrique Peña Nieto fue cómplice de Duarte en el saqueo del estado de Veracruz? Es cómplice porque, de acuerdo con las evidencias que se han acumulado en los años recientes, no solamente Peña solapó desde la presidencia de la República a Duarte, porque en Veracruz y en muchas, aquí mismo en la Ciudad de México, era sabido precisamente el desgarriate de gobierno de Javier Duarte, no solamente en términos del saqueo al patrimonio público del estado, sino la violencia insólita contra los veracruzanos por la operación de los grupos criminales y su colusión con las policías, con el propio gobierno estatal, y también el asesinato recurrente de periodistas en esa entidad, y desde la cúspide del poder público, particularmente desde el gobierno de la República, particularmente de Enrique Peña Nieto, no pasó absolutamente nada. No hay que perder de vista también que desde que fue gobernador Duarte, desde el 2010, hubo un fondeo para las actividades, para el proyecto presidencial de Enrique Peña Nieto. Y yo en esta columna que publiqué este martes, precisamente presento lo que, por una parte, el propio gobierno de Felipe Calderón investigó inicialmente y después también se hizo el loco, no siguió con las indagatorias, precisamente del desvío de poco menos de 3,000 millones de pesos del presupuesto público de Veracruz, cuyo destino hasta la fecha es desconocido, por una parte. Y por la otra, también lo que Miguel Ángel Yunes, el actual gobernador de Veracruz, amagó con dar a conocer apenas en octubre del año pasado, en el sentido de que él ya había identificado a los beneficiarios de la corrupción de Duarte, y que una vez que tomara posesión como gobernador, iba a dar a conocer información que iba a cimbrar a México. Hasta la fecha no ha habido ninguna información que cimbre a México por parte de Yunes, y es así porque también mantiene una relación de complicidad con Enrique Peña Nieto, como la tiene también Felipe Calderón con el propio Peña Nieto. Álvaro, buenas noches, te saluda Tania Rodríguez. Tania, buenas noches, a tus órdenes. Un elemento que tú también recuerdas en tu artículo y que vale la pena poner de nueva cuenta en la memoria del público es justamente refiriéndonos a la vieja relación política, digamos, como miembros de un mismo partido y en apoyo al proceso político de la candidatura de Enrique Peña Nieto allá en el 2012. Fue justamente esa noticia que tú te acordarás y que recuerdas bien de la detención en enero del 2012 del decomiso de 25 millones de pesos en efectivo en un avión de propiedad del gobierno de Veracruz en el aeropuerto de Toluca. ¡Qué casualidad! Efectivamente, es que ahí está el meollo del asunto y que toca directamente a Enrique Peña Nieto. Efectivamente, en mi columna lo detallé, en enero de 2012, justamente ante la inminente inicio de las campañas por la presidencia de la República, en el aeropuerto de Toluca, la Policía Federal detectó en un avión propiedad del gobierno de Veracruz 25 millones de pesos en efectivo. ¿Quién hace eso, no? ¿Quién mueve 25 millones de pesos en efectivo? Bueno, decían los implicados que, y el propio Duarte, que era dinero para pagarle a animadores del carnaval de Veracruz. Una versión muy estrafalaria, carnavalesca. Exactamente. Y sin embargo, y fue precisamente a partir de esa de ese episodio que la Procuraduría General de la República inició una investigación para identificar el origen y el destino de esos recursos. Y esa investigación la inició la PGR, que le pidió a su vez a la Secretaría de Hacienda investigar precisamente con los instrumentos que tiene Hacienda el origen de ese dinero. Y se identificó que esos 25 millones de pesos eran parte de un monto total de 2.993 millones de pesos que durante 13 meses, los 13 meses previos, es decir, desde diciembre de 2011, es decir, fueron, la campaña, sí, fueron retirados en efectivo de una cuenta del Banco Santander, propiedad del gobierno de Veracruz, precisamente encabezado por Duarte. Y esta investigación la hizo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un documento que yo tengo, en el que detalla precisamente los retiros que se hicieron de esa cuenta y cuyo destino ya no se pudo conocer. Calderón, en mayo del año pasado, como parte de la campaña de Yunes, dijo en Veracruz que su gobierno había iniciado una investigación, pero que no había profundizado porque el Poder Judicial se lo impidió y tuvo inclusive que devolver los 25 millones de pesos al gobierno de Veracruz. En realidad, Calderón pudo haber profundizado en las investigaciones y sencillamente no lo hizo. Parte de ese dinero, como no lo hizo tampoco en el caso de Humberto Moreira, a propósito. Por supuesto. De hecho, qué bueno que traes a colación el caso de Moreira, porque Moreira mismo se ufana de que él fue exonerado por la PGR del gobierno de Felipe Calderón. Y efectivamente no ha habido nunca una acción nunca hubo una acción del gobierno de Calderón contra Humberto Moreira, pese a que se presentaron en su momento denuncias. En este caso de Duarte, igualmente sucedió que no continuaron las investigaciones, pero lo que he sabido entre los políticos de altura es que parte de ese dinero, de los por lo menos 2.993 millones de pesos que se retiraron de una cuenta del gobierno de Veracruz, fueron a parar a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y que en buena medida explica por qué jamás Peña procedió en lo más mínimo contra Duarte, cuando era evidentísimo que Veracruz estaba siendo saqueado por él, por su esposa y por sus colaboradores. Y explicaría también por qué no ha procedido el APGR, el gobierno de Peña, en contra de la esposa de Javier Duarte. Son, por eso, complicidades, y por eso insisto en que Peña es cómplice de Enrique Peña Nieto, o Peña Nieto cómplice de Javier Duarte. Javier Duarte. Sí, al respecto, con esto que tú decías de del origen, digamos, de estos encubrimientos articulados entre Peña Nieto, Calderón y Duarte en este caso, y salía a la luz Moreira, quisiera recordar que justamente a razón de las disputas contemporáneas por las nuevas elecciones y la disputa reciente entre Moreira y Calderón, salía a colación justamente de parte de Moreira la ilegitimidad de Felipe Calderón, es decir, haciendo referencia al fraude de 2006, digamos, como fuente de legitimidad que tal vez está en el fondo también de esta red de complicidades. Por supuesto. Miren, en Coahuila, y hace poco fui a Coahuila a presentar mi más reciente libro, El Amaciato, los pactos secretos Peña Calderón y otras tradiciones panistas, y allá mismo dije que nunca en la historia de Coahuila el PAN había tenido una votación como la que tuvo en el 2006, cuando Humberto Moreira era gobernador del estado y tenía un control férreo. Esa acción, esa votación tan alta que obtuvo Calderón ante López Obrador en Coahuila, no puede explicarse sin la intervención directísima del entonces gobernador a favor del PAN, Humberto Moreira, y justamente por eso... Y de la exsecretaria general del PRI, Elbester Gordillo, que en llamada telefónica aclaró que habían operado a favor, ¿no?, de, sí, de claro, movilizar a los gobernadores priistas a favor del voto por Calderón. Claro, y actuaron gobernadores como Eugenio Hernández, que hoy es prófugo de la justicia, a favor de Calderón, Natividad González Parás, el gobernador de Durango, Hernández de Heras, el exgobernador de Sonora, Eduardo Burs Castelo, pero también Humberto Moreira. Qué casualidad que siendo gobernador Humberto Moreira, el PAN obtiene una votación que jamás ha vuelto a tener en el estado. Ni siquiera en elecciones en las que ya ha estado en entredicho la integridad de este gobernador y de su hermano Rubén. No, ahí hubo un contubernio a tal punto de que, por ejemplo, un expresidente estatal del PAN me contó precisamente allá en Coahuila que durante él estuvo impugnando al gobernador de en ese entonces de Coahuila, Humberto Moreira, y que desde la Secretaría de Gobernación, específicamente el entonces titular Fernando Gómez Mont, le ordenó dejar de criticar al gobernador. ¿Por qué razón? Pues porque había un contubernio entre Humberto Moreira y Felipe Calderón, como lo hubo también de Calderón, no solamente con Duarte en Veracruz, sino con su antecesor Fidel Herrera. Son, por eso digo, complicidades al más alto nivel, y hay evidencias para sostener esto, como lo detallo precisamente en mi columna. Álvaro, por ahí leí que otro elemento que explica la complicidad entre Javier Duarte y Felipe Calderón es el caso de la corrupción entre Pemex y la empresa esta Odebrecht, que Calderón y Duarte hacían negocios juntos con esta empresa, y también se ha hablado de vínculos entre Duarte y Calderón en negocios en Campeche. ¿Qué sabes tú al respecto? Mira, efectivamente, en el caso de los negocios de Campeche, aparentemente habrían estado implicados en un negocio del papá del fallecido secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho. Yo no cuento con elementos contundentes para suponer que hay una sociedad o un contubernio en ese caso. en lo que sí hay, digamos que evidencias, y así lo publicó Proceso en su hace dos semanas, fue en el sentido de que este escándalo de corrupción continental de Odebrecht efectivamente instaló una planta en Veracruz, y el que autorizó precisamente un precio preferencial para venderle gas fue el gobierno de Calderón, y específicamente el entonces secretario de Energía, Jordi Herrera, quien antes fue secretario particular de Felipe Calderón. El Proceso, mi compañera Jesús Cervantes, publicó en un documento que supuestamente, que implica precisamente que a personeros de Jordi Herrera, secretario de Energía, como los que firmaron las autorizaciones para que esta empresa brasileña instalara, como instaló, una planta en el estado de Veracruz, de la que fue también gestor el propio Duarte. El caso de Odebrecht tiene que ver con sobornos, y se es sabido ya que en el caso de México, Odebrecht entregó 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos justamente para hacer negocios, entre ellos la planta de Odebrecht. Aparentemente, uno de los que recibió 5 millones de dólares, la mitad de la del soborno, la cantidad de los sobornos, fue el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. ¿Quiénes recibieron los otros millones de dólares? Esa es una incógnita todavía, pero lo que publicamos en Proceso apunta a que fueron personeros de Jordi Herrera, secretario de Energía en ese entonces, y naturalmente secretario de Energía del propio Felipe Calderón. Y ahí, Álvaro, simplemente recordar que en el caso de este caso complejísimo de investigación de sobornos de esta empresa brasileña Odebrecht, que ha involucrado a élites políticas de distintos países, donde incluso han estado involucrados presidentes en activo, expresidentes, empresarios, gente del más alto rango, se ha hecho pública la información en todos los casos, salvo en el caso mexicano, donde la información ha sido resguardada. Sí. Tan es así que ya han clasificado o dieron a conocer Pemex una serie de unos contratos, pero están absolutamente ilegibles. Lo que hizo Proceso fue revelar justamente lo que Pemex tachó, y donde se identifica con nombre y con apellido los funcionarios implicados. No estoy diciendo que sean los que recibieron los sobornos, lo que digo es que fueron funcionarios subordinados del entonces secretario de Energía, Jordi Herrera, y de lo cual, sin duda, Felipe Calderón tuvo conocimiento. Ellos recibieron los sobornos, todavía no hay evidencias, por lo menos no cuento yo con ellas, para afirmar que ellos los recibieron, pero las investigaciones que seguramente arrojarán resultados no serán necesariamente en México. Claro. Yo creo que las evidencias van a venir fundamentalmente de Brasil. En México no hay ninguna voluntad de aclarar absolutamente nada. Hay más bien una arquitectura para la impunidad, como es, se da, por ejemplo, en el caso de Duarte, que hoy están haciendo señalamientos, en particular Miguel Ángel Yunes, por ejemplo, que López Obrador y Morena recibieron 2,5 millones al mes del gobierno de Duarte, pero no ha presentado Yunes una sola evidencia en ese sentido. Lo que sugirió que sería su base para esta acusación es un convenio que en su momento hubo entre el gobierno de Veracruz, efectivamente, y pobladores afectados por una presa en Coatzacoalcos, pero no hay lo que el Yunes dice que hay directamente sobre López Obrador y Morena. Y bueno, esto lo están replicando particularmente en la campaña de gobernador en el Estado de México. Allá iba con la pregunta también, Álvaro. El lunes pasado Andrés Manuel López Obrador advirtió, y lo textual, el PRIAN buscará que Javier Duarte enlode a Morena, haciendo referencia desde luego a aquellas acusaciones no probadas de Miguel Ángel Yunes, el gobernador actual de Veracruz. ¿Qué opinión te merece esta reacción de López Obrador, en que incluso señala que Duarte es un chivo expiatorio? Bueno, yo lo entiendo no como exculpación de Duarte, porque otra de las cosas que también se ha dicho, por, yo creo que uno lo entiende con, en una lógica política, pero como periodistas, si uno le da seguimiento a lo que ha ido a decir López Obrador a Veracruz desde el año pasado, pues no es en defensa de Duarte, sino al contrario, pues lo que él ha dicho es que Yunes es tan ladrón como Duarte, y que ahora que ha sido capturado, pues se quiere hacer creer que Duarte es el prototipo de la corrupción, y que con su captura parece que la corrupción ya se acabó en el país, cuando finalmente la corrupción sigue cundiendo, más allá de que sea Duarte un ladrón, y cómo las redes de complicidad están permitiendo justamente esto. Él habla también de que eventualmente Duarte puede, como parte del acuerdo con Peña, acusar que dio recursos a Morena, y digamos, de alguna manera busca vacunarse ante eso. Yo lo entiendo desde ese punto de vista, que está, se está presentando a Duarte como alguien que con su captura ya acabó con la corrupción en este país, como el lunes justamente lo dijo Enrique Peña Nieto. Y desde luego que quizás es desafortunado el término chivo expiatorio, porque cuando hablas de chivo expiatorio es una víctima inocente, pero el señor Duarte no es tanto, y tan tenía razón el señor López Obrador en curarse en salud, que ya salió el presidente nacional del PRI, el señor Enrique Ochoa Reza, a decir que Andrés Manuel debe dar explicaciones sobre su colusión, su complicidad con Duarte. Fíjate, te leo textual: debe fincarse responsabilidad legal y electoral por los millones de pesos que López Obrador y su partido recibían mensualmente de Javier Duarte. Eso a que tú te referías, la calumnia de señor Yunes. Y leo textual al presidente nacional del PRI: López Obrador, con la bola de cristal con la que intenta predecir el futuro, terminó confesando sus vínculos oscuros con Duarte. Lo traicionó el subconsciente. Bien dicen que a explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. Pues parece que por ahí viene el golpeteo, y que quienes piensan que quizás Duarte fue aprendido en Guatemala tenga en realidad fines electoreros para estas elecciones del próximo 4 de junio, tanto en Veracruz como en el Estado de México, como en Coahuila y Nayarit. Sí, y bueno, pero no solamente el presidente del PRI está diciendo eso, también lo está diciendo el presidente del PAN, y también Josefina Vázquez Mota, quien hoy, por ejemplo, basada solamente en los dichos de Yunes, por ejemplo, afirmó que existen serias sospechas de que la candidata de Morena, Delfina Gómez, usa en su campaña dinero sucio de Duarte. Textualmente dijo también hoy Josefina: Delfina Gómez le hacía el trabajo sucio a Javier Duarte. Igual de sucio es el dinero que utiliza en su campaña, porque existen serias sospechas de que proviene del exgobernador de Veracruz. Entonces, pues es parte de una estrategia política. Hoy mismo la diputada de Morena, Rocío Nale, da a conocer un documento en el que desde el CEN del PAN se articula una campaña, o se instruye a los dirigentes y a los militantes del PAN a asociar a Morena y a López Obrador con Duarte, y les recomienda inclusive no debatir sobre las pruebas que al respecto existen, sencillamente vincular a Duarte con Morena y con López Obrador. Esa es parte de la campaña, muy explicable en el caso del Estado de México, donde la posibilidad de la derrota del candidato del PRI y de la candidata del PAN es hoy más que nunca muy probable. Álvaro Delgado, muchísimas gracias. Al contrario, siempre un gusto, un privilegio escuchar lo que tú hablas sobre estos temas que conoces al dedillo, porque todo el día estás pensando en ellos y actuando sobre ellos. Pues es mi chamba, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Un abrazo, Álvaro Delgado, destacadísimo reportero de la revista Proceso. Dice Manuel Munguía, de Iztapalapa, el teatrito ya se les cayó con el patetismo de Duarte y del señor Gamboa defendiéndolo. Si roban el presupuesto para seguir en lo mismo, un sistema que ya se acabó para el PRI y su clase gobernante. Silvia García de Coyoacán, yo no creo nada de lo que dicen se está haciendo contra Duarte, porque una vez que pise México, lo van a exonerar de todo delito, mientras Mireles sigue preso por defender a su gente. Y es un buen ejemplo de lo que cómo funciona la justicia en México. Inocencio Ruiz de Catepec, estoy feliz por el arresto de Duarte, pero ¿qué va a pasar con Fidel Herrera, que fue igual o peor que Duarte? Y no sé si fue peor o igual, pero es el autor intelectual de que haya llegado Duarte a la gubernatura de Veracruz, el señor Fidel Herrera, que por cierto, ¿dónde andará Fidel Herrera? No se sabe. Porque la mitad de los gobernadores del PRI andan huidos, otros amparados y algunos presos, como el señor Duarte y el señor Yarrington, y el otro Duarte, el de Chihuahua, anda huido, ¿no? Elena García, ya no sé si el presidente piensa que el pueblo va a ser tan estúpido cuando se pone a hablar de impunidad. Hablan de todo lo que se robó, pero también están todos los muertos que carga a sus espaldas. Son unos cínicos, tanto Peña como Duarte. Abel Guerrero, sabemos que en el PRI abundan las ratas como Duarte, pero hay otros que nunca van a tocar la cárcel, como Beltrones, que es investigado por mafioso, incluso en los Estados Unidos. Estas llamadas del público revelan bien que le va a ser muy difícil al PRI utilizar como chivo expiatorio al señor Duarte, porque ni es chivo expiatorio, porque es un señor que actuó deliberadamente mal, pero no está solo. Hay complicidades, y lo que es importante es acabar con esa red de complicidades, porque si no, pues Duarte va a pasar a la historia, como lo dice bien López Obrador, como un chivo expiatorio. No, yo me parece que va a pasar a la historia como el corrupto que es, e independientemente de lo que suceda, como va a pasar a la historia, y esperemos que prontamente, porque hagamos algo al respecto, este modelo político que ha producido gobernadores desfalcadores del dinero público, y no simplemente es un dato opinable, sino simplemente hay 21 mandatarios estatales, digamos, con serias acusaciones de desvío de fondos. Y eso me parece que habla de una realidad política del país muy complicada. Creo que ese es el elemento de fondo que está en esta crisis. Se trate de este Duarte, del otro Duarte, de Yarrington y de todo el listado de apellidos de gobernadores que tenemos. Ese es uno. Y la otra que me parece muy importante y que ya discutiremos el próximo jueves, Juan Manuel, porque se nos acaba el tiempo, será justamente esta última capacidad de construir campañas mediáticas que sin ningún fundamento de verdad se vuelven consignas que se repiten en todos los espacios con una coordinación política inaudita. Eso que en otras latitudes han llamado la posverdad y que construyó en buena medida la campaña del presidente de los vecinos del norte que nos tiene a todos tan preocupados por sus juegos de guerra. Pero eso será para la próxima ocasión, Juan Manuel, porque ya nos vamos. Hoy todos los priistas se deslindan de su amigote Javier Duarte. Señores priistas, todos ustedes son Duarte. Buenas noches. En los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, don Humberto. En la producción, Gilberto Díaz. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Nos escuchamos el próximo jueves.